чем заключается сущность этой новой власти? Aquí estamos en la columna de Mariano Feliz. O Félix. Feliz. Ya, estamos. ¿Qué? Ya tenemos un instrumento. Las cachitas están al caer. Están acá nomás. Cayendo, digamos, en realidad. Van a. Dentro de poco, después tu economía de economía conciencia, no así algo que sí le pusimos. Van a venir las chicas de Cachitas Now, la banda de cumbia de mujeres platense, que ahora vamos a hacer una entrevista, nos van a hacer un acústico, como veníamos contando desde el principio del programa. Pero ahora tenemos tu columna de Economía Conciencia. Contanos de qué se trata el día de hoy. El día de hoy, la idea es continuar un poco con lo que planteábamos la semana pasada. En la semana pasada hablábamos de cómo, digamos, a nivel social, en general se puede plantear que hay como posición de proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo, lo que el desarrollo es para nosotros, para la mayoría de la gente. Desarrollo como vivir bien, digamos, como esa idea. Y lo que es el desarrollo para los sectores dominantes, para las grandes empresas, para los que gerencian el Estado, que es crecimiento y eventualmente alguna redistribución, algo que caiga, digamos, algunas miguitas que caigan. Ahora bien, ¿cómo se construye esta idea del desarrollo capitalista, digamos, este desarrollo según los sectores dominantes? ¿Cómo se construye? Y para pensar a la vez, ¿de dónde vienen estas ideas del desarrollo de otra manera? Las ideas que podemos tener nosotros, que pueden tener las organizaciones populares. Y se me ocurría que para empezar a discutir esto, porque esto, como decíamos, es algo que va a durar todo el año, así que va muy despacito, un punto que es importante. O que ¿qué sería el tomo 2? ¿Hoy? Sí. Hoy sería el capítulo 2 del tomo 1. Uy, la puta madre, no termina más. Recién arrancamos y ya queremos abandonar el curso. No, seguimos, no, seguimos. Siempre firme. Queremos saber todo. No pasarán. Todo. No. Para esto pueden leer el tomo 2 del Capital. No vamos en ese orden. En la columna marianísimo. La idea es, pensémoslo así, digamos, a ver. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos pequeños productores, digamos, ¿no? Si nosotros tuviéramos como personas, como familias, como colectivos, que reproducir nuestra vida más allá del capitalismo, pongámoslo así, como un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen los productores, creo que son productores autónomos, qué hacen los productores agropecuarios, digamos, el Mocase o los emprendimientos autogestivos que hay por todos lados? ¿Qué es lo que hacen? Tienen, por un lado, la posibilidad de tener un espacio físico donde llevar adelante su producción, que puede ser un pedazo de tierra para producir, en caso que sea productor agropecuario, pero también un espacio físico, digamos, que también es tierra en el sentido espacial, digamos, es lugar para poder llevar adelante tu actividad económica y poder eventualmente sobrevivir. En ese espacio físico vos llevas adelante tu actividad económica, vivís, ocupás el espacio, desarrollás tu actividad como familia, etc. Para poder vivir necesitas no solo el espacio físico, la tierra, sino algún tipo de herramienta, digamos, instrumentos de trabajo, medios de producción para poder llevar adelante esta actividad. Puede ser que Pisa Cooperativa tendrá hornos, tendrá, digamos, las lámparas para tener la luz, tendrá, digamos, mesadas, una cantidad de elementos que le permiten llevar adelante su actividad. Y que son de ellos, digamos, de quienes lleven adelante el emprendimiento. Son su propiedad, podríamos decir. Los productores del Mocase, por ejemplo, tienen la tierra, tienen su casa, tienen sus animales, tienen algún arado, alguna herramienta para trabajar en el campo. Todos esos medios de producción les permiten llevar adelante su actividad. Y además, ¿qué más necesitan para poder llegar adelante, sobrevivir, digamos? Básico, digamos, porque hasta donde yo sé, la tierra y las máquinas por sí sola o las herramientas por sí sola no hacen nada. El hombre. Manos. Y la mujer. La mujer. Fuerza de trabajo. Esa capacidad de las personas que participan de ese emprendimiento de desarrollar un trabajo, una actividad concreta. Por ejemplo, producir algún cereal, criar un animal, producir pizzas. Digamos, llevan adelante un trabajo que es concreto, digamos, que permite transformar, utilizar los instrumentos de trabajo, transformar algunos insumos que necesite que para esa producción y transformarlo en otra cosa. Producir pizzas a partir de la harina, el agua, la sal. Pero, digamos, tener una cabra a partir del uso de la tierra, de hacerlo pastoreo, etcétera, sembrar, etcétera. O sea, todo eso requiere siempre fuerza de trabajo. Y uno podría decir que sin fuerza de trabajo no hay producción posible en las sociedades humanas hasta donde las conocemos. Desde el punto de vista del conjunto, claramente. O sea, la sociedad humana, la sociedad en la que vivimos, el mundo, vive y se reproduce a partir de que todo el mundo, de que hay gente que trabaja y produce cosas, y produce servicios, produce bienes. Y a nivel más pequeño, en las empresas individuales, todos esos emprendimientos, sean capitalistas o no, siempre hay personas trabajando. Sí. Aunque haya robots, aunque haya automatización, computadoras, siempre hay gente trabajando. Y si esa gente no está, la fábrica no funciona. No puede reproducirse por sí sola. O sea que la fuerza de trabajo es como el elemento esencial que permite que todo el proceso de producción se lleve adelante. Entonces lo que decíamos es, una familia produce, tiene la tierra, tiene el medio de producción, herramientas, insumos para producir, tiene su capacidad laboral, la propia de una persona, la de la familia en su conjunto, depende del caso, y todos ellos llevan adelante esta producción. Producen valores de uso. ¿Qué quiero decir con valores de uso? No sé. Quiere decir productos del trabajo que sirven para satisfacer alguna necesidad. Eso es un valor de uso. Un mate es un valor de uso. Esto que es un raspador, no sé cómo se llama. Un güiro es un valor de uso. Sirve para hacer, sirve para hacer este ruidito. Güiro maraca, tiene de todo. Un micrófono es un valor de uso. Sirve para algo. Las chicas de Cachitas Now tocan con un valor de uso. Exactamente. La guitarra es un valor de uso también. Permite emitir sonido. O sea, es un producto del trabajo humano para hacer algo. Satisfacer esa necesidad. O sea, y la voz humana, Mariano. La voz humana también es un valor de uso. Jódeme. Y sí, porque si vos cantás, para cantar tenés que hacer vos un esfuerzo, necesitas entrenar la voz. Y para locutar, nosotros. Escuchá. Obvio. No, esto que hacemos no lo podríamos hacer. Esto es un valor de uso. Esperamos que sea un valor de uso positivo para la gente que nos escucha todo esto que estamos haciendo. Pero por supuesto, ¿vos tenés alguna duda sobre eso? O negativo para otros y otras. Claro, seguramente haya gente envenenada, claro, porque por lo que estamos haciendo. Y probablemente haya eso, ¿viste? Siempre hay alguno ahí. Pero bueno, entonces vos tenés esa es la situación. Ahora bien, bueno, ¿cuánto es lo que vos, si estás en esa situación, haces, digamos? Vos producís una cantidad de cosas que necesitas para vivir. Bueno, si tenés un pedazo de tierra, producís algún alimento para comer, digamos, tenés una pequeña huerta, en la medida que podés. Ponele. Vamos a hacer el caso como un ejemplo más general. Te haces una pequeña huerta para vos sobrevivir. Producís algo más para poder vender en algún mercado y conseguir dinero para poder comprar otras cosas que vos no sabés producir o no las podés producir o no tenés tiempo. Una gallina con huevo. Podés tener eso. Muy miles de... Uno puede imaginarse, digamos, una situación en la cual una persona pudiera hacer eso. Y trabaja en la medida en que produce lo suficiente como para satisfacer esas necesidades de la vida que uno quiere tener. Pero en ese caso... Producir no es solamente el objetivo de la actividad, sino satisfacer las necesidades de los propios productores, las personas que trabajan. Sí. Hacen eso porque quieren vivir y vivir como mejor les parezca y mejor puedan, digamos. Pero aparte hay otros elementos que entran en consideración. Obviamente, ¿cuántas horas vas a trabajar? Y depende. Bueno, vas a trabajar 40 horas, no, 40 horas por día no, pero digo, 20 horas por día porque sí. Vos vas a regular el tiempo porque vos, para vos, el tiempo libre también es un valor de uso. Claro. Vos trabajás lo que necesitas para vivir, pero a la vez decís, bueno, a ver, hago la cuenta y digo, también quiero tener tiempo libre para jugar, para divertirme, para pasear, para escuchar música, para tocar la guitarra. Entonces hay como una ecuación que involucra el tiempo libre también, claramente, para la persona que produce en esas condiciones, porque produce de manera autónoma, no, digamos, no bajo un patrón, no bajo el mando de otro, produce para sí mismo. Entonces la decisión de cuánto producir está vinculada a esas necesidades particulares del colectivo ese, que puede ser una familia o un colectivo más amplio. Las empresas autogestivas se plantean un poco esa cuestión, por lo menos como objetivo, digamos, ¿no? Regular el tiempo de trabajo en función de producir lo necesario para poder satisfacer las necesidades, digamos, de ingreso de todos los que participan, pero no más que eso, no necesitas trabajar de más. Esta es la situación en la cual, vos podés decir, es una forma de producir que es no capitalista. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esta forma de organizar la producción, donde vos decidís qué hacer, cuánto tiempo dedicás, qué producís? Porque también podés decidir eso. Vos podés decir, yo voy a producir más alimentos en mi huerta, produzco un poco más para vender, o puedo decir, produzco lo que necesito para satisfacer mis necesidades y hago otra cosa. Fabrico guitarras para vender en el mercado y con eso comprar otras cosas, digamos, que puedo llegar a necesitar. Decido todo eso, decido qué producir, cuánto producir, etc. Hago esa regulación. Y es personal eso, o familiar. Ahora, en una empresa donde vos no regulás eso, en una empresa capitalista, la cosa es claramente diferente. ¿Por qué es claramente diferente? ¿Qué es lo que cambia? Imagínense que lo único que cambia es que la tierra en la cual vos producías, o el espacio físico en el cual vos trabajabas en tu taller, ya no es tuyo, ya es sino tuyo. Que es de un propietario. Y vos trabajás ahí para el propietario. No manejás las horas de trabajo. Las herramientas no son tuyas. Entonces, ¿qué pasa? Ya vos trabajás para otro, a pesar de que capaz que estás haciendo lo mismo que harías si vos eras propietario. Sí. Capaz que producís guitarras, como el ejemplo ese. Producís guitarras, antes lo hacías vos en tu taller, ahora el taller es de otro. Los medios de producción, las máquinas son de otro. Los recursos, los insumos son de otro. Y vos trabajás ahí. Imagínate que vos trabajaras, por ejemplo, vos antes eras un productor, fabricante de guitarras, hacías una guitarra por día y estabas 6 horas ahí laburando, tranqui. Sabías que matecito. Con esa guitarra, claro, matecito, llegaba el momento, ibas a almorzar, tomabas 2 horas, siestita y volvías, terminabas, te iba a tomar una cerveza, aquella, tranqui. Porque vos sabías que produciendo quiero trabajar de eso. Una guitarra, quiero dos guitarras, en medio día de trabajo, media mañana, aquello, un medio día de trabajo, 6 horas, podías vivir así, tranca. No necesitabas auto de lujo, ni yate, ni cosas tranqui raras. Tranqui 120. Exactamente. Ahí está, Pampa y la Vía. Claro. Tranqui 120 es una dirección. ¿O qué es? No, es una cuestión de velocidad. Tranqui 120 ya está. Pampa y la Vía, me dice. Pampa y la Vía es otra cosa. Llego Tranqui 120, se tranquera y 120. Es la propaganda esa del cinturón de seguridad. Sí, la que pone gente. Me arruga la ropa. ¿La ciudad para qué? ¿Es la ciudad para qué? Ven mucha televisión, chicas. Bueno, éramos jóvenes, éramos inocentes. Teníamos tele y cable. Es verdad. Bueno, contanos qué pasaba. Bueno, esa persona que estaba feliz y ahora se metió en una empresa capitalista. Se metió, digámoslo que se metió. Después vamos a ver cómo es que termina ahí, ¿no? Porque el loco estaba Pancho y ahora está en otra situación. No le queda otra. Antes laburaba 6 horas y bueno, y la cansaba para producir, para poder vivir él. Ahora, cambia la situación, cambia la mano, las cosas son de otro y el loco labura 6 horas. Produce, en las 6 horas producía una guitarra, iba al mercado, vendía la guitarra, la guitarra que recibía le permitía a él vivir. Sí. Pero ahora el dueño de las cosas es otro. Está claro que si trabaja 6 horas, fabrica una guitarra y va al mercado, a donde sea, lo pone en el negocio y la vende, la guitarra que va a recibir va a ser la misma que antes. Y si antes le alcanzaba para vivir él y tranqui como vivía, está claro que no, si nada cambia en la producción, el tipo no va a poder tener más ingreso a menos que produzca más. O algo que algo cambie, digamos. Si no, va a ser lo mismo. Cambia la propiedad de los medios de producción, del terreno, del local, de la maquinaria, pero no cambia nada más. Obviamente, el que es dueño de todo eso, plata no va, difícilmente puede hacer. Te contrata a vos, te paga para que vos vivas como vivías antes, pero no cambió más nada. Ahí la cosa, el capitalismo así no funciona. El tipo obviamente no puede hacer plata. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Esto es punto clave. Nos queda claro. ¿Qué tiene que pasar para que el loco este, para el empresario, el dueño de todo ahora, pueda hacer algo de guita? Más guitarras, más, menos tiempo. Máquinas. Más tiempo de guitarra, trabajo. Menos tiempo, ¿cómo? Más tiempo. Que trabaje más y pagar menos. En principio. Máquinas. En principio, perfecto. Que trabaje más. Claro. Porque el tipo tiene las mismas máquinas, las herramientas que tenía, el local es el mismo, nada más que ahora es del dueño, la propiedad de eso es de otro. Sí. Y lo primero que hace el tipo le dice, mira, vos trabajás acá, yo te contrato, te pago lo mismo que vos ganabas antes. Pero lo que sí, no vas a trabajar 6 horas, vas a trabajar 12. Y si no querés, nos vemos. Suspendé la birra del final. Acá hay dos o tres más en la puerta que te van a reemplazar. Digamos, si vos no querés trabajar el doble por lo mismo que antes, ganando la maguita que antes, lo siento mucho, seguramente haya gente que quiera hacerlo. Claro. Pero ahora vos no sos dueño de las cosas, de esos medios. Qué garrón, Mariano. Pero para eso entonces. Para esta historia tiene un final tristísimo. Contame otro. Es el capitalismo. Oh. Entonces el tipo lo que termina siendo obligado es a trabajar más horas, pero con el mismo salario que lo que antes ganaba él cuando trabajaba para sí mismo. Abrochator, pum. Obviamente, en el doble, por ejemplo, que trabaja el doble, si antes produce una guitarra, trabaja el doble, produce 2 guitarras. Sí. Si vende 2 guitarras en el mercado, y antes una guitarra vendía en el mercado, la guita que recibía le permitía al laburante vivir como estaba viviendo, tranqui. Con 6 horas de tiempo libre, distribuidas en el tiempo, en el día, 6 horas, digamos, en lo que sería una jornada de trabajo, en el tiempo que se podía trabajar, más todo el tiempo libre que tenía. Ahora, labura 12 horas, cobra lo mismo que antes, venden una guitarra, reciben esa guita, el empresario le dice, toma, te doy la plata de esta guitarra, esto es para vos. La otra guitarra, la guita esa me la quedo yo. Yo la vendo, porque las guitarras son del dueño. Claro. Ya no son, ni siquiera el producto de tu trabajo, en ese esquema, el producto de tu trabajo ya no es tuyo. No solamente perdiste los medios de producción, las herramientas, todo. No solamente perdiste el local o la tierra, no solamente perdiste el control sobre tu tiempo de trabajo, porque antes trabajabas 6 horas porque vos querías, y ahora estás obligado a trabajar 12, sino que aparte, parte de lo que vos producías, va todo lo que vos producías, ahora dos guitarras, en el doble de tiempo, no es tuyo eso. El empresario te da una, la guita de una guitarra y la guita de la segunda guitarra se la queda él. Y así hace plata. Buen negocio. Sin laburar, porque pero esta es la clave, pero con guita, de alguna manera se apropió de todo eso, el doco obtiene un ingreso. Y esta es la base del capitalismo. Y me están diciendo que me tengo que callar. Cual no me gusta mucho, pero está muy bien. Ahí está muy bien explicado. Bueno. Aprendí. Ahí está. Siempre aprendo. Hay que ser hippie, vos me decís, Mariano, entonces. No, yo no dije hay que ser hippie. Hay que trabajar sin patrón, hay que organizarse. Sí. Esta es una buena conclusión. Pero a veces no nos queda otra, ¿no, Kimei? Como que a veces no te queda otra y tenés que meterte en esas empresas porque, bueno, son las que más laburo o oferta laboral tienen. Pues también la gente se va o se cansa, se estresa, se pudre, tiene poco salario, ¿no? Hasta a veces se muere en la misma fábrica, como pasó hace poco en PepsiCo. Hace poco. Y así que hay que apostar a la organización, como el Olga Vázquez, que hay trabajadores autogestionados, sin patrón, cooperativistas, como acá, como el Olga Vázquez. Yo soy trabajadora de acá y trabajamos con asamblea y sin patrón. Sí, hay un montón de asambleas, del talarrería, la imprenta, están los porteros organizados también. Así que vamos a buscar otra forma de laburo. Me dicen que deja de chabullar, no sé qué me dicen. Que se nota y se ven los ositos que dan vuelta.